No, esa es la idea. ¿Encontrás un tema para volver? ¿Encontrás un tema para volver? Pasan 5 minutos de las 8 de la noche y bajo la atenta mirada del Capitán América comenzamos una nueva edición de Nuevos Fuegos. Este programa que se completa con varias canciones que seleccionamos para ir acompañándoles una hora y media. Normalmente lo hacemos a dúo con una de las personas más maravillosas que hay en este universo y tal vez en otros. Cuyo nombre es Valentina La Salvia. En este momento no contamos con su presencia en el estudio, pero le mandamos un gran saludo, porque a mí me ha tocado faltar también, y a otras personas que comprenden este equipo multidisciplinario que lleva adelante este programa, también les ha tocado brillar por su ausencia. Pero estoy acompañado. Y estoy muy bien acompañado por una voz que en este momento va a inundar sus oídos. Buenas noches, buen viernes. Decías, hablábamos fuera del aire también. Estados Unidos, su influencia. No lo quiero para mí. Históricamente, qué sé yo. Nosotros nos consideramos un medio de determinadas características y así todo tenemos un Capitán América mediando entre el operador. Que viene, ¿viste, no? Tenemos el filtro yankee ahí. Viene a controlar. Lo tenemos ahí. Es hora de derribarlo. Hay que derrocarlo. Está ahí, tenemos. Está ahí, aparte, con su mirada que todo lo juzga. Está ahí para traer democracia. Vamos a hacer un registro fotográfico de Capitán América. Corresponde. No sé si tiene nombre, después le preguntaremos. Pero para que esté ahí en Johnny Evans. En el Instagram, Johnny Evans, bien. Así lo conocen. Y le tiene una consulta. Vemos, le pueden preguntar cosas. Vemos qué onda, cómo funciona. Como por ejemplo, si les parece mal o bien que se vuelva a reunir la UNASUR, empieza a funcionar el Parlasur y que todo el mundo se dé la mano con Maduro. Ahí tendrán la opinión del señor América. Yo lo veo. Que es la más influyente de todas. Si hay que verlo así, creo que este muchacho de América está a fin de Maduro, hoy. Hoy, al día de hoy, parece que está todo bien. Y Capitán América y la calle quedan como medio cruzados, porque sí, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo está es? Del otro lado. Bueno, como históricamente el herrerismo que relatan los libros estaba en contra de la globalización cuando aún no existía. Ah, mirá. Sí, claro. El herrerismo es sinónimo de soberanía nacional. Sí. Después sí, pasó algo en los 90. Pasan, un sí, poco distinto. Sí. Se confundió. Sí. Yo por lo menos estoy en falta en cuanto a lo que son los blancos. Pero lo que sé. ¿Quiénes son? Uno preguntaría, ¿quiénes son? Tengo. Está. Está viene, flojo de papeles para sí, el tema de analizar los blancos. Sí, es como una forma de política que no nos vamos a poder hablar ahora de ese tema, pero de partidismo político. Para eso está la persiana. De manera de resolución de cosas que no son cuestionados, ¿no? Resuelven las cosas de unas maneras que son, ni hablar, que son de otra época, pero no tiene. De la mesa. Tiene cero discusión pública, ¿no? No, por debajo de la mesa, señor. Y en cambio, yo qué sé, yo no. El Frente Amplio tiene otra manera de actuar, pero tiene un abordaje mediático. Está hacia la sociedad. La autocrítica. Claro, tienen como. Tienen distintas maneras de actuar y a su vez distintas recepciones en lo que es lo mediático. Pero bueno, nada, qué sé yo. Me parece que está bien. Son las reglas del juego en un punto. Pero Partido Nacional, forever en una. Sí, forever en una y sin querer discutir las chanchadas. No están con ganas de discutir las chanchadas. Están más para como que pase rápido. Ah, esto tiene que pasar rápido por el Parlamento. Bueno, dale, desafuera. Dale, nadie vio nada. Vos confías que está todo. Bueno, nadie vio nada acá. Pasa nada, dale. Mero trámite te pide, por favor. Bajaron a nafta. 2 mangos. Es de eso que la gente tiene que hablar, vos. No se puede hablar que falta agua, es, nada. Que hay un recorte brutal en absolutamente todas las empresas públicas. Bajaron 2 pesos en la nafta. Listo. Ese es el tema. Punto. Ya está. Otra cosa que estés discutiendo, estás por afuera. El fútbol, bueno, el fútbol siempre está ahí, ¿no? Ayuda. Muy buena lista de preseleccionados. Ah, yo hablaba de los chiquitos, de los. Ah, estás con las subventas con los chiquitos. Y digo, cuarto de final. Contra Estados Unidos, contra el Capitán América. Vamos. Mirá, una contra... vez más. No estará infiltrado. Una vez más. Capaz que viene a averiguar cosas. Esto es un mes. Yo soy de creer en estas cosas. Ya varias repeticiones, vínculo con Capitán América, hay algo acá. Hay algo acá. Así otra que... cosa que se le puede preguntar al Capitán América es qué opina de que la decisión de los argentinos de que ahora el mercado está habilitando el yuan como moneda de intercambio. Esa es la respuesta del Capitán América. Sí, Capitán América está, yo lo veo como... Más o menos. Sé poco de lo que está pasando, pero si uno, por un lado ve... Las complicaciones que tienen con las armas, por un lado. Que no sé eso, cómo salpica a la presidencia, ponerle Joe Biden. Pero Joe Biden en sí mismo se está tropezando cada... Está rengo Joe Biden. De 3 días se tropieza 2, ¿no? No lo vi. No. Sí. No sé, está durmiendo poco, hay que descansar. Es importante descansar. Esa águila calva está floja físicamente. Pero quiere ir por más él, 4 años más. 80.000 años, una cosa... No, pero qué loco, ¿no? ¿Qué nos depara? Porque los primeros 4 ya fueron de la Rúa Antinelli buscando la salida. No, hay que hablar. Todo bien, yo no voy a hablar mal de la gente de edad, pero Estados Unidos, ¿no tenés un. Los demócratas no tienen un candidato más joven? Tenés gente más joven, jodiendo. Copada, como DeSantis, por ejemplo. ¿Estás jodiendo? DeSantis, muy. ¡Miami! ¿Sí? Ese DeSantis. Ese es DeSantis. Claro, porque Miami, Florida, toda esa zona termina siendo determinante en los Estados Unidos. No, es un colegio electoral. ¿Vieron la palabra que utilicé? Un colegio electoral. Un school. Muy numeroso. Sí, mucha sí, people, sí. Mucha la gente está ahí viendo cómo va a salir. Es como la provincia. Que también juega, ¿no? Tiene su peso. Ahora un palito para Capitán América. Estuve hace un tiempito revisando lo que fueron las elecciones de George Bush hijo, las primeras. Muy polémico. ¿Sí? Too much polémico, sí. No, la dejo ahí porque tampoco la tengo tan clara en lo que es la movida, pero... Pará, pero él arranca en el 98. George Bush viene después de Clinton. Después que toca el saxo. Claro, sí, ya segunda presidencia de Clinton. Venía como medio baqueteado. El vice de Clinton, Al Gore, venía con una cara, no sé si ya en esa época. Que es el que arrancó jodiendo con esto del cambio climático. Sí, después de eso, sí, después de esto, pero esto es después. Eso es después. Eso es después. Por lo menos, capaz que antes no tenía ese discurso, pero explota la movida verde 2005, 2006. Pero esto hablamos, como decís vos, 99, 98, 2000 capaz. Al Gore, por mantener demócrata, y Bush, George Bush, hijo, quien gana. Pero, viste, en Estados Unidos no gana el que más votos tiene, sino el que más... Es rarísimo. Las representaciones de cada... Eso de los colegios. Es tan o más difícil que la definición del campeonato uruguayo. Que no sabes quién... El del intermedio juega con el que ganó la preliguilla de Libertadores del 72. Ahí me entrevero. Me entrevero muchísimo. Dicho eso, entiendo yo hace poco también en ese ámbito que la movida de resolución de problemas en lo democrático, o sea, en lo que son los sistemas de democracia, los yanquis, con esa movida federal y como esa... Ese doble eje que tienen es como medio de, no de punta, pero como que han terminado resolviendo cosas que otros tipos de gobiernos actualmente lo tienen como más complicado. Los yanquis tienen otras complicaciones, pero digo, tiene una manera de operar que soluciona, pero en el plano de electoral tiene esta cosa media vidriosa, digamos. Uh-huh. ¿No? Que por lo menos para nosotros parece vidriosa, porque vos decís... el que más votos tiene es el que gana. Pero sin embargo, Hillary Clinton pasó eso con Trump. Claro, es cierto. Bueno, puntualmente esa, la de Al Gore, George Bush, creo que hay documentales en pila. Lo que yo vi fue una cuestión más radial de podcastera. Pero conociendo lo que son los Estados Unidos, por ejemplo, una figura como Michael Moore debe recontra haber abordado este tema. Que nada, terminó siendo un tema de tira y afloje. Por cansancio ganó las elecciones, ¿no? Porque en realidad se termina definiendo en... Che, hay que terminar contando casi manualmente los votos, claro, en Florida, ponele. Entonces los republicanos estaban... Hay que contarlos. ¿Tá? Vos lo vas a contar, yo lo cuento. Y los demócratas, que eran los que tenían que pedir... Re niño, tipo, bueno, ah... Y los demócratas lo dijeron... contalo vos. Y dijeron, pa, qué paja, vos. Y ahí está, fue como que cayó ahí. El tema es que los demócratas eran los que tenían que ir a buscar los votos, a contarlos. Porque eran ellos los que estaban diciendo que y era mucha tranza. Y como que se cansaron... Y bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que le declaremos la guerra a algún país de Medio Oriente? Bah. ¿Qué es lo peor que puede llegar a suceder? Que salga Bush, hijo presidente. Por dos veces también, ¿no? Ah, bueno, nada. Bueno, pero... Que se caigan un par de torres en el medio de Nueva York. Bah. Pero bah. Bueno, awesome. Pero bueno, no todo es George Bush. También tenemos We're Fantastic, con un Jorge Valle, ¿te acordás cuando vino 2002 ya? Sí, por supuesto. La frase We're Fantastic. Sí, sí. Y bueno, estuvo acá, George Bush estuvo acá en Plaza. Las relaciones de países como el nuestro y también Argentina con. No tanto Brasil, de Brasil no recuerdo cosas así, pero por ejemplo, Menem jugando al tenis con George Bush padre, ¿no? Esas puestas en escena. Macri intentando saludar a Trump. Sí, sí, y sí. Y Trump sí. No le da la mano. ¿No? Siempre nos regalan algún... Hay un tema ahí de tener que mostrar tu carita en la mejor posición posible frente a Estados Unidos. Estás con Estados Unidos, mostrás tu mejor cara, sí, porque eso va a quedar. Bueno, Macri, sí, esa imagen de Macri es bastante... El Carlos, claro. No sé si busco la mejor manera, porque la verdad que hay que decir que verlo vestido todito de blanco y con las medias casi a la altura de la rodilla... Sí, se la jugó ahí, sí, Se la jugó. Los looks de los 90 tienen su cosa, ¿no? Podríamos hacer un abordaje de lo que sería. Porque mucha ropa ancha me hace acordar a los 90, no sé. Veo Friends, me hace acordar a Friends, buzos largos, jeans hasta el ombligo. Todo eso coming back, baby. No, ni hablar. Pero el Carlo, como decías vos, no está más, él no coming back. No, esperemos que no. No. Por favor. No. Que se quede ahí quietito donde está. Pero sí, bueno, el Carlos siempre, nunca estaba mal parado, por lo menos nunca salía mal parado en cámara. O sea, ¿cuándo lo viste vos mal? No, la verdad que no. A ver. Después sí le pasaron cosas. Verlo mal parado. Le pusieron una pelota de básquetbol a un tipo que mide 1.50 m y metió un triple, boludo. Te estás jodiendo, es imposible. Él no quedaba mal parado. No. Nunca. No, un ser de La campaña Menem lo hizo... No estaba en público, no estaba como ahí, tipo, en un lugar donde podría haber quedado pegado. Pero, claro, última quedó mal parado su figura, quizás no en un evento público, una cosa así. Sí. Igual es un mojón indiscutible de los jingles políticos. Menem lo hizo... O sea, nunca nos vamos a olvidar de eso. Y bueno, y estaba en una cuestión de la reelección también. Como que quería perpetuarse tranquilo, bandido. Quería ir para ahí. Sí, bruta figura el loco este que no dejó nada. No sé, le ha hecho de todo, ¿no? Por ejemplo, un empresario le va a regalar una Ferrari y mandó cortar la ruta de Buenos Aires a Mar del Plata para ir al mango totalmente, él en su auto. Y al llegar a Mar del Plata, lo abordan periodistas y le dicen, che, pero no se puede andar a esa velocidad. Y bueno, uno es el presidente. Siendo el presidente. Es maravilloso, esas cosas son fantásticas. Bueno, nada, vamos a seguir hablando después, el próximo bloque vamos a hablar de Brasil, después de Chile. Y después divagaremos. porque tenemos cosas para decir de cada sociedad política de la región, como siempre. Y la premisa de este programa es qué mierda de país queremos, ¿verdad? De eso después les voy a contar un poquito. Ah, podemos hablar de eso. Pero ah, está bueno. También tengo algunos, algunos avisos. Eso es lo que me está pasando esta semana. Después te voy a contar cómo me voy sintiendo. Avisos, cositas importantes. Primero que nada, les voy a contar que están escuchando Nuevos Fuegos. Nuevos Fuegos es emitido por Radio Pedal, que es una radio que está emplazada en San Salvador 1510, donde suceden un montón de cosas. Ahora vamos a escuchar alguna musiqueta que hemos seleccionado para ustedes y después les vamos a contar lo que es la agenda de cosas maravillosas que van a suceder en este ámbito espacio físico hermoso que tenemos acá. Vamos a darle play a la primera canción, sí, que claro, la voy a practicar mientras va sonando para contarte de qué se trata, porque realmente esto es seleccionado por Balita y tiene un nombre muy complicado. ¿En serio? Sí, ¿para que estoy con algún tema técnico? Suena bien. Vamos a escuchar, chao. Ipiri, así sonaba esa especie de flauta dulce mezclada con quenandina, que nos hacía llegar Oksho, que es un dúo que está formado por dos jóvenes hermanos de Zurich, en Suiza, que practican una colorida mezcla de jazz y funk que pone el acento en el piano y los instrumentos de viento. Se iniciaron en la música participando en agrupaciones de percusión brasileña y por ahí viene el tema este de Joga Bonito. Se nota un poquito. Joga Bonito es el tema de el nombre de este tema precioso que estábamos escuchando y que nos seleccionó nuestra amiga Valentina. No. La verdad, muy lindo, muy lindo. Sí, muy lindo. Sí. Me llevó a lugares. Me imaginé esta canción en lugares. ¿Dónde pasó eso? Sí. De fondo en muy, muy cerca contextos. Del mar. Sí. Como calor. Esta temperatura, ponele que tenemos hoy. Sí, claro. De calorcito. Sí. No así esta humedad. Bueno, Matadora de caderas quebradas, por ejemplo. Bueno, en Miami puede ser también. Sí. Acá abajo, la Rambla también. ¿Vos fuiste a Disney? No. Nadie fue a Disney. ¿Vos fuiste a Disney? Sanfer fue a Disney, qué hermoso. Disney. Un día vamos a hacer un especial de eso, Sanfer, ¿eh? De verdad. No, es un privilegio poder contar. No, yo no fui a Disney. No. ¿Irías si tuvieras hoy la yo chance? Yo fui de a. Cuando egresamos, fuimos a una granja, el Terruño. No es lo mismo que Disney, pero está. Estábamos ahí. El Beto Carrero es medio parecido, lo más cerca que hacer, ¿no? O en Buenos Aires, no sé qué hay, pero me acuerdo que Ega te llevaba al Beto Carrero. Es verdad. Un ascensor y. Ega la pegó mucho con el Beto Carrero y si no, los viajes del cumpleaños de 15 para Bariloche. En la época que era. Bariloche era el boom. Que la verdad era un desastre, ¿no? O sea, muy peligroso. Sí, como que. Yo miraba los videos y. Y te tirabas en unas nieves con barro, eran unas piedras raras. Era ¿eso como en el Beto Carrero o Bariloche? Bariloche, digo, todo Bariloche. Como que no está todo ese otro el Bariloche que es para las adolescencias, en este caso 14, 15, claro. No tiene nada que ver con el Bariloche que iríamos a esta edad, vos y yo. Sí, vamos claro. A Bariloche, vamos a hacer otras cosas. Y por las cuestiones que tienen. Y es increíble que este primero de los quinceañeros, tremenda industria y deja muchas cosas que desear. Y igual digo, 15 años en Bariloche, una locura, ¿verdad? Sí, pero como Bariloche puede ser cualquier otro lado, eso es lo que yo te quiero decir. 15 o sea, años, que cualquier lugar es una locura, ¿verdad? Claro, si vos le das, termina siendo, lo destacado de esos lugares era el boliche, las bebidas que tomabas. Y la ausencia de control parental. Y las cosas que hacías parental. En el hotel. De la ausencia de control parental, claro que sí. Claro o sea, que de, sí. Después de ir a un bosque a hacer cosas, ni allá, por lo menos nunca me contaron. No. Todas las historias tienen que ver con boliches. Nunca supe. Bueno, cosas importantes para contar. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son las actividades que vamos a tener? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que va a pasar acá? En Radio PA. Mañana. ¿Vos estás al tanto? Sí, yo soy parte de eso. Te han dicho. ¿Podés contarnos un poquito qué es lo que va a suceder? Acá me ha llegado una gacetilla publicitaria que se titula Trueque y Guiso. Feria de Trueque, ¿te acordás que ya no es la primera vez que hacemos una de estas cosas? Ha sucedido. Venías con productos, no perecederos, fideos, arroz, aceite, te llevas camperas, remeras, bueno, intercambias por objetos que valen oro. Prendas, sí, hay buenas cosas siempre. Siempre ha habido buenas cosas, hemos estado en distintos lugares, por lo menos de la zona, en la plaza que está acá en Minas y Durazno, creo que es. Minas y Durazno, claro. De Uicás, sí, Juan Ramón sí. Gómez creo que se llama. Bueno, estuvimos acá en la radio propiamente dicho, acá en Espacio Pedal. Mañana acá, desde acá, Feria de Trueque, ropa y libros, además lo que decías vos, el guiso. Para aquellas personas que además de colaborar con, bueno, este trueque, quieren seguir colaborando con el desayuno pedal de los miércoles, puede colaborar con un dinerillo, una ínfima moneda para hacerte un buen guisito. Un aporte, una espectacular el guisito, eso desde ya, ¿no? Una cosa. Esto viene en motivo de recaudar alimentos como, por ejemplo, harina, cocoa, leche, avena, que son para el desayuno. Que sucede acá en el espacio. Claro, claro. Que sucede los miércoles. Los miércoles, a partir de las 10. En los distintos. En las distintas ferias del trueque era como bastante. Trae lo que quieras. Pulpa de tomate, arroz. Claro. Este año esa diferencia que vos marcás, productos que tengan que ver con lo del desayuno. Cocoa. Así que, claro, vamos a repetir justamente eso. Cocoa, harina, todas las cosas, avena, que tengan que ver con el desayuno y no se pongan feas. Latas de durazno, ponele, azúcar, leche de cualquiera de sus formas. Ya cosas más específicas, como nosotros usamos mucho membrillo, creo que es difícil que las personas accedan. Bueno, podés acceder a paquetitos de membrillo y te querés llevar el tremendo libro que hay acá. Y todas las cosas que sean para desayuno y tengan como una lógica de desayuno son bienvenidas. Te llevas libros, ropita, lo que sea. Además del guiso, hay radio en vivo. Y hay radio en vivo. O sea, eso es fantástico. Edición especial de Paqueolla. Entrevista, modo entrevista. Hay invitados. Sí, dos invitadas. Bien. Una creo, amiga de la casa de las dos, una así en lo presencial muchas veces como Chabela y después de en la lejanía, pero muy, muy cerca en todo sentido, Lita. Bien, bien. Chabela Ramírez y Lita Leites van a estar acompañándoles. Sí, sí. Para mí, Lita, militante popular del barrio Tobogán del Cerro. Sí, una crack total y vale la pena escucharlas. Muy bien. Música también. Música cantina. Así que bueno, si no se van a quedar con hambre, se llevan alguna cosita linda y ya aprovechan y comen. Creo que capaz que adelante digo cosas que después no van a suceder y la gente de la organización me quiere pegar después, pero va a estar Sting. No, pero iba a haber como un combo entre una copita de vino, un plato, ¿no? O sea, el plato vale tanto, el del guiso. Pero plato más una copa, ¿entendés? Por separado. Por separado te va a salir más caro. Vos viste cómo es. Vos venís, ya, si te vas a comer un guiso, ya aprovechá y te llevas una acá. Lo que es el combo. Todo lo que es el combo. Lo que es el menú ejecutivo. Bien, bien. Un menú ejecutivo de sábado. Poferia, te venís acá. Gonzalo Ramírez. San Salvador y Martínez Trueba. Y Salto, la feria. Porque es día de feria, ¿cierto? Uy, qué lindo que está. Y aparte, sí, la Feria de Salto es una feria, para mí, una de las más bonitas. ¿Sí? Sí, está muy linda la Feria de Salto. ¿Qué destaca de su...? El puesto de semillas. Ah, mira. Muy lindo puesto de ahí, pues, granola, frutos secos, ese tipo de cosas. Así el precio de eso, ¿no? Que está caro como un barril de petróleo, básicamente. Yo soy del dátil, entré al equipo del dátil. Muy bueno el dátil. Sí, uso para cocinar dátil. Sí, sí, sí. Es sí. Muy rico, pero el dátil con una frutilla arriba, por ejemplo, es como una frutilla con chocolate. Mirá. Es un gran sustituto de chocolate el dátil. Mirá, voy a hacer la del dátil y frutilla. Muy bueno. No es la época todavía de la frutilla, pero nada, voy a próximo verano, ¿sabes cómo? Me gusta mucho el revival del dátil que está sucediendo, ¿eh? Porque antes no se lo consideraba tanto. Sí, yo la verdad que las recetas que agarraba tenían que ver con la pasa de uva y no me gustaba. Y traté de buscar alternativas, saltó el dátil y dije, es por acá. Ah, encontraste un buen camino. Sí. Muy bueno. Sustituyo la pasa de uva con dátiles y todo re bien. Perfecto, el viernes que viene vamos a hacer un programa de cocina. Una buena budinera vamos a traer, en mantecar. Enharinar también. Todo esto que se puede hacer adentro de una cabina de radio, obviamente. Sí, acá está el espacio que tenemos acá. Por supuesto. ¿Sabés cómo salen de acá recetas? Un fuego. Sí. Vos sabés que sí, absolutamente. Bueno, así que nada, mañana acá a partir del mediodía, San Salvador 1510, no hay más que agregar. Para nada. Lo que sí me gustaría comentar es que nosotros, que somos Nuevos Fuegos, nos podés encontrar en Instagram, que es @nuevosfuegos. Y también hay un celular que en la radio empezó a circular, cuyo número no me acuerdo para nada cuál es. ¿Alguien sabe cuál es el número de celular de acá? Yo lo puedo intentar decir. 098. ¿Sí? 6860. No, es el mío, ese rey. No. Bueno, ya veremos. Intenté hacer una llamada por ahí. Algo va a pasar. No, hablando de cosas que van a suceder, ahora vamos a escuchar a un artista que ha seleccionado nuestro operador, Sanfer. Ah, ¿no fuiste vos? No, ese he sido yo. Ah, y pensé que era vos. Te la reconto, podía remar porque me gusta pila esa canción, pero no, es ese. Pero por eso me imaginé que era vos. No, no. Bueno, compartimos. Por favor, discutan entre ustedes. No, mira, yo me voy. No, si compartimos gustos musicales, ¿no? Sí, claro que y sí. Y el mundo de la radio, ¿no? Han consensuado. Olvidaste. Escúchame, Kendrick Lamar, vamos a escuchar. Del disco Damn, que le valió un Pulitzer. Algo que estaba destinado para cierto tipo de personas, para cierto tipo de abordaje artístico, digamos. Bueno, se le dieron un disco de hip hop. Para la pluma. Claro, para otras cosas, ¿viste? Para, no sé, el veterano, el ¿viste? Que el viejo y el mar. Claro, esas cositas, ¿viste? Y bueno, apareció Kendrick Lamar con Dem. Y bueno, dice que las letras, nada, por algo podés cazar, pero nada, al ser de otro idioma, no tenemos tan claro por qué un Pulitzer, por lo menos a mí. No soy un fan tan... Capaz que Sanfer ahí me puede secundar. Sanfer, la lírica de la... ¿Está bar. Bien entregado ese Pulitzer? A ver, a mí me gusta mucho, entonces no tengo una visión capaz muy, muy, muy objetiva, ¿no? De Kendrick, porque realmente me copa mucho su música y su lírica, pero... Es un fanático. Sí, a ver, si le hubiera dado un Pulitzer, sobre todo por el tema que es, ¿no? De escritura, ¿no? De periodismo, como que tiene... que ver toda esa parte, se lo hubiera dado por otro disco, no por exclusivamente Damn. Okay. Porque Damn es bueno, si bien hay otros que son como más... Más políticos capaz, ¿o no? No solo más políticos, sino que como que este es el que tiene a Rihanna, tiene como una vista un poquito más comercial de cuando... Porque Humble es de las canciones que mucha gente empezó a escuchar a Kendrick Lamar, porque fue una de las que pegó más en la radio. Sí. Hay otros discos que son, no un poquito más under, porque si los conoces, tipo lo ubicas como un buen disco, pero nada, que son como... políticamente, musicalmente, mucho más desafiante, más experimentales, que le hubiesen dado capaz más razones para ganar un tipo de premio como ese. Pero bueno, a ver. Sí, los hitos son los hitos. Y yo qué sé, hay mucha gente que discute que el año que Kendrick Lamar perdió por ese disco mismo en los Grammy contra, no me acuerdo qué disco pop Disney que se había salido en el momento, que todo bien sin desmerecer artistas y no por bajar a uno, por subir al otro, pero nada, había como una diferencia... de lo que mayormente está ahí, uno pensaba que iba a ganar y lo que terminó ganando. No, claro. Por, yo que sé, reproducciones en Bebo o YouTube, lo que sea. Total. No, yo creo que termina siendo, ahora escuchándote, como una cuestión de consagración, ¿no? El Pulitzer, porque Kendrick Lamar antes de Damn tiene dos discos muy buenos, o sea, realmente muy buenos. El disco que, intitulado creo que se llama, y el otro que se llama... Atrapando una mariposa, algo así. Sí, hay el intitulado ese son como demos que le quedaron de otro disco anterior que fue Good Kid, M.A.A.D City, ah, que ese, es ese. Uno ese que es tiene disco. Que es muy bueno. Y el anterior es ese, To Pimp a Butterfly, Enchulando la mariposa, que es ese disco de rap experimental que es como, nada, es como el estándar de un disco experimental de rap hoy en día más o menos. Con otros dos más. Claro, ahí va. Que ese es el que digo que podría haberle llegado a ganar un tipo de ese premio, pero está bueno. Claro, pero ese ahí va, eso ahí va. Ese camino lo tiene con este disco del 2018. Bueno, nada, el Pulitzer dice, está este loco, no, está intratable porque cada paso que hace no deja nada atrás, ¿no? Como que liquida todo. Y como decía Sanfer, este disco en particular, muy mainstream, ¿no? Rihanna, U2, o sea, fue al frente totalmente Kendrick Lamar. Y bueno, vamos a escuchar un temazo que lo hace con Rihanna, Loyalty. I said I'm deep and I'm fired up. All I want tonight is just get higher. So good, it's to die for. Ooh, that pussy good, it's to die for. It's a secret society. Oh yeah, it's a strategy. All we got is love. Loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. Kenny them. My resume is real enough for 2 millenniums. A better way to make a way, start defending them. I meditate and moderate all of my wins again. I'm hanging on the fence again, I'm always on your mind. I put my lyric and my lifeline on the line. And ain't no limit when I might shine, might grind. You rolling with it at the right time, right now. Only for the dollar sign. Bad girl, leave it now. Swear, swear, swear, swear, leave it now. On your pulse, I can see the end. Gas on a bitch like it's premium. Hard ass on a bitch, all in the fast. Ain't been a bad bitch, but before any cash came, I'm established. And a carrot, so my name, when I add list, I'm a natural, I'm a rat. I'm a savage, I'm a asshole, I'm a king. Shimmy out, shimmy out, shimmy out, rah. You can tell your nigga he can meet me outside. Yeah. You can babysit him when I leave him outside. Ain't no other love like the one I know. I done been down so long, lost so. I done came down so hard, I slow. Honestly, forever, all a real nigga won't. I said I'm geek. And I'm fired up. Yeah. All I yeah. want tonight is just get high. All I want is, all I want is. Loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. 10-4, no switching sides. Feel something wrong. You acting shifty, you don't vibe with me no more. I need loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. Tell me who you're loyal to. Is it money, is it fame, is it weed, is it drink? Is it coming down with the loud pipes in the rain? Big chillin' only for the power in your name. Tell me who you're loyal to. Is it love for the streets when the lights get dark? Is it unconditional when the robbery don't stop? Tell me when your loyalty is coming from the heart. Tell me who you're loyal to. Do it start with your woman or your man? Do it end with your family and friends? Or you loyal to yourself in defense? I said, tell me who you're loyal to. Is it anybody that you would lie for? Anybody you would slide for? Anybody you would die for? That's what God for. I said I'm geek and I'm fired up. Yeah. All I yeah. want tonight is just get high. All I want is, all I want is loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. 10-4, no switching sides. Feel something wrong. You acting shifty, you don't vibe with me no more. I need loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. It's so hard to be humble. It's so hard to be. Another day, baby. Excelente, nos vamos acercando de a poquito a las 9 de la noche, Rey. Sí, faltan casi 20 minutos. Sí, un poco menos. Ha pasado un pedacito de programa. Hablamos mucho, poca música. Sí, bueno, pero. Pero estamos bien. Sí, digo, vamos nada. A seguir haciendo catarsis. Sí, quedan temas por hablar. Acá con Capitán América hemos acercado partes, me parece. ¿O no? Estuve preguntándome por qué era que no estaba dibujando más. ¿Y? Y llegué a la conclusión de que me está pasando algo, que estoy un poco asqueado de estar en la crítica monótona de todos los días. Como que pasó el agua, ¿no? En serio, brother. Así, mirando a los ojos te lo digo. Es como que, ¿no sentís vos que estás todos los días ahí una noticia nueva para criticar a este gobierno de mierda, boludo? Que decís, bueno, en serio, otra cosa más, otra cosa horrible va a pasar. Y es como que ya estamos entrenados en la crítica de esa oposición que no va a ningún lado. Y todo el tiempo estamos diciendo, pa, ¿viste lo que pasó ahora? Pa, ¿viste lo que pasó ahora? Y entramos a las redes sociales a ver qué mierda fue lo que pasó ahora. Como para tener una excusa de conversación y poder sentirnos bien entre nosotros. Y decir, pa, ¿te enteraste de esto? Mínimamente lo que te puedo responder es que entiendo lo que decís. A mí me pasa con tiempos así, volviendo a cosas de los 90. La gente que vivió los 90 y que realmente pudo pararse y mirar lo que estaba pasando. Por ejemplo, no sé, acá en el gobierno uruguayo, pero en el gobierno argentino. Algunas reflexiones de, che, uno que era agente político en ese momento, era increíble que todos los días lo que decís vos, pasan cosas, todo el tiempo sale una noticia nueva, cosa que pasa acá, y ahí lo que yo rescato, si es que hay que rescatar algo, che, somos somos nosotros quien debemos registrar lo que pasa, me parece a mi criterio. Realmente ser como un buen historiador, como ciudadano lo digo, no como un comunicador, sino de, che, realmente ser crítico y honestamente también, intelectualmente honesto en cuanto, che, pasó este gobierno, está haciendo esto, ¿te acuerdas que pasó esto? que terminan, esos días son los que terminan formando los gobiernos. Los grandes relatos son eso. Voy hacia ahí. Los grandes relatos son eso y son los que terminan formando los gobiernos. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, en toda la era del macrismo, ¿no? El macrismo pasó de esa manera y llegamos a un momento en el cual la única opción viable la proponía el peronismo, ¿tá? Pero cualquier cosa que llegaba iba a servir con tal de sacar a Macri del poder, ¿no? Haciendo una analogía de lo que nos puede llegar a estar pasando ahora. Ahora, ¿qué pasa? Ese gobierno que llegó con Alberto no llegó con grandes propuestas de cambio. No llegó con grandes propuestas de cambiar, por ejemplo, la matriz productiva de la Argentina o cortar con los grandes procesos extractivistas y de deforestación de la Pampa Argentina. No llegó con grandes ideas de cambio en, por ejemplo, no sé, ir a fondo con una ley de alquileres o con grandes ideas de, bueno, vamos a poner un impuesto al capital o vamos a separar la iglesia del Estado. Grandes propuestas de revolucionarias, o sea, un programa que diga, bueno, vamos a dar vuelta la Argentina. Y a mí me está pasando, tengo la impresión de que este gobierno se va a ir. Y estoy empezando a preguntarme, está bien, va a venir la nueva opción, pero ¿qué nos están ofreciendo? ¿Qué nos están ofreciendo? ¿Qué figura política realmente está haciendo una propuesta de cambio radical en los ejes temáticos que realmente hacen a la vida a la gente? ¿O están simplemente haciendo también ese ejercicio de ser oposición por ser oposición? Y nada más. O sea, ¿qué es lo que va a venir? ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cuál es la sociedad que queremos? ¿Hacia dónde realmente vamos a ir después que se cambie este gobierno? En el caso que se cambie, ¿no? No, hablas de grandes cambios, ¿no? De buscar grandes cambios. Y a mí lo que me genera día a día, pasa el tiempo y voy como registrando la realidad para mí mismo, me parece que no... que hay gente que no está para esa, ¿viste? Para los grandes cambios. Y en realidad prefiere un candidato de media, de centro, y que nada, que no, que venga y que va a terminar negociando, va a ser un poquito mejor que la derecha, pero la derecha le va a pegar igual, como si fuera súper extremo. Entonces, como que están lejos de la propuesta los progresismos, me parece, ¿no? Están como más en la de aguantar el ataque, ¿no? Es como, es eso, me parece que está súper entregado. Es como, bueno, vamos a aguantar este sistema productivo devastador y hasta donde se pueda. Hagamos la plancha. Y hagamos los mejores tratos posibles para que el golpe sea lo menos posible. Es eso, me parece. No hay una política fuerte de trancarle a la gente. O sea, ¿cómo volvemos con el tema del agua? ¿Hay una propuesta real de un nuevo gobierno? O sea, un plan programático de decir, bueno, vamos a generar más inversiones desde el punto de vista estatal, pero por otro lado, bueno, no sé, vamos a regular el uso del agua, ordenarlo jerárquicamente, como para el uso para la vida tiene que ser prioridad, el uso productivo de capitales nacionales como menos prioritario, en una tercera escala, el uso productivo para capitales transnacionales, y va a salir más caro y va a ordenarlo de alguna manera, como para poder cuidar ese recurso que hoy por hoy vemos que recontra escasea. ¿Hay alguna idea arriba de la mesa de lo que va a venir? Alguien se planta y dice, escuchá, vamos a regular el uso de este recurso y mucho más para grandes capitales o para procesos productivos que además dañan la tierra y nos van a dejar pelado esto. No, vamos hacia la forestación y seguir haciendo el uso de los recursos lo mejor posible. Es como la diferencia entre el progresismo y lo otro es, bueno, no me importa quién se lo lleve mientras sea un negocio. Bueno, y el progresismo es, bueno, sí, me importa quién se lo lleve, pero lo que queda como es soberanía nacional, por lo menos hacemos un reparto de la riqueza. No sé, es una discusión salada. A mí, de todo lo que estás diciendo, me pasa una cosa que va por el sentido de yo como ciudadano, que que bueno, que crecí con un discurso ya de hay que cuidar el medio ambiente, con el discurso también que desde siempre de que Uruguay es un mar de ríos, que vivimos abajo de un colchón de agua, pero también el discurso de se viene la guerra contra el agua, que no sé qué. O sea, eso desde los 90 para acá está. Entonces, yo creo que toda la generación de políticos adultos que a mí me tocó vivir, me está tocando vivir, tienen que quedar en la historia para la mala, capaz que soy muy polémico en esto, en cuanto que, che, veníamos de un estado donde éramos, de una situación, no de un país, sino de un estado en ese sentido, una situación de, che, flotamos en agua. Y de buena, pasan, no sé, 30 años y distintas cosas, no hay nadie que haya pensado nada. O sea, porque empezás a mirar y, ay, sí, pero este no fluyó, este no lo cortaron la posición. O sea, nadie trajo una idea país de laburar esa cosa. Y para mí, en un país serio, se debería hacer como una condena a la política, loco, che. Es una cosa esencial el agua. Y me venís machacando históricamente que nosotros en agua nunca va a pasar nada. Capaz que fue eso mismo, ¿entendés? Nos descansamos en que teníamos agua para siempre, vino una, quedamos de ojete. No lo sé, pero me generó eso lo que dijiste. Pero para cerrar este momento catártico, nada más ni nada menos que mejor que el señor Marvin Gaye. Mirá justito. Oh. Y vamos a escuchar una famosa canción de él que se titula ¿Qué mierda pasa, verdad? ¿Qué está pasando? Adelante. Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Talk to me so you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Right, right on. Right on. Right on. Boluda, es un camino de ida al mundo de la música. Ay, boludo, es un camino de ida al mundo de la música. Boludo, nuevo fuego. Re nuevo fuego. Re. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana. Ventilando la semana. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Llegando ya a las 9 de la noche, esto es Nuevos Fuegos, 2 de junio ya, 6, mes 6. Sí, qué largo fue mayo. Sí, ¿no? Pa, interminable mayo. Uy, sí, sí. Muchas sí. Cosas pasaron en mayo, demasiadas. Bueno, lo que pasaba recién era Babasónicos haciendo Cretino. Y estaba pensando a la hora de armar el qué decir de Babasónicos, ¿no? Tantas cosas han dicho... Hemos dicho también porque es una banda ya amiga. Y lo que se me ocurría era, qué tarea amarga la de aquellas personas que quieren categorizar, ¿no? O, o frenar a los babasónicos y decir, no, son esto, ¿no? Porque te va a ir mal, loco, porque es imposible. Ellos, año, o sea, disco a disco, han ido, algunos más, otros menos, pero han mostrado un arco, o sea, de caras. Muy amplio, muy amplio. Como si fuera un triángulo de 2 millones de pies de caras, ¿no? Y bueno, este en particular, Cretino, es del disco penúltimo disco. El último disco no lo tengo tan curtido, el Trincheras creo que se llama. Este se llama Discutible, me encanta, ese disco de cabecera. Y este en particular tiene que... bueno, esto es una canción muy rockera, básica, me parece, no tiene como una cuestión así. Pero está, es algo ya conocido en Babasónicos, la parte de rock. Lo que tiene este disco, que todas las composiciones le bajaron un nivel en cuanto a la instrumentación, le hicieron todo un toque más tranqui en cuanto a poco instrumento. O sea, hagamos poco, menos es más, ¿viste? Más directo. Sí, este disco tiene mucho de eso. Y bueno, este dentro de todo, antes disco de los Babas más rockeros tenían como muchas más capas de guitarras y iban como más al hueso acá. Sí, en algún momento se mudaron más para el sample también, mucho trabajo de sonido con maquinitas. Sí, tal cual. Bueno, este disco tiene eso, tiene mucho de eso que planteás. Este en particular es como el costado más rockero del disco junto a otro tema, capaz no mucho más. Después el disco tiene como otro tinte, pero quería rescatar que a pesar de ser rockero tiene como esta cuestión más estilizada y mínima, me parece. Porque podía ser mucho... O sea, hay canciones rockeras de los Babas bastante más cargadas. Esta, bueno, tiene como un estribillo más popero, tiene como una bajadita que me pareció bien, linda, interesante para atraer. Y bueno, la lírica es un tema aparte de los Babas y de dárselos, pero no es un tema, por lo menos, que tenga pensado hablar ahora. Bueno, lo hablaremos en otro momento. Te recuerdo que estás escuchando Nuevos Fuegos y que estamos en Radio Pedal, una radio libre, horizontal, colaborativa. Tal cual. Y como siempre digo a aquellas personas que están del otro lado y nos están escuchando en vivo o de repente en algún contenido que se sube después a la web de Radio Pedal, es una radio que tiene las puertas abiertas a los proyectos. Si vos tenés ganas de hacer radio, si siempre quisiste estar detrás de un micrófono, si estudiaste o estás estudiando y precisás un lugar como para dar tus primeros pasos, este es el mejor lugar, porque la verdad que te vamos a recibir con los brazos abiertos y te vamos a apoyar en todo lo que podamos para que hagas realidad ese proyecto radial que tenés ganas de hacer. Así que, bueno, nada, es acercarte acá, San Salvador 1510, o si no, ubicarnos en nuestras redes sociales, mandar una propuesta y, bueno, y darle para adelante a esas ganas de hacer radio. Y si no... Sí, perdón. Si sos de esas personas que está... Vive de la radio, pero del otro lado, pegada con la oreja ahí al parlante, y querés colaborar y sostener este espacio, también lo podés hacer de varias maneras. Acercándote, porque hay muchísimas cosas para hacer, hay un montón de colectivos, funciona una olla acá, y si no, haciendo un aporte económico a través de la página, que es www.radiopedal.uy, entras ahí y hay un botoncito para suscribirse, y nos haces tu aporte. Cualquier aporte sirve, nos viene bien como para poder seguir mejorando la calidad técnica con la que se hacen las cosas. Porque amor no sobra. No, si hablábamos de un Uruguay de ciertas características, política, económica, sociales. Bueno, hacer lo que queremos hacer en este contexto ha sido una quijotada, podemos claro decir. Sí. Así que obviamente los aportes son recontra bienvenidos. Y bueno, nada, vamos a escuchar un poco más de música, ¿te parece? A mí me encanta la idea, vamos a escuchar... Ah, pará, sí. Antes, me generó una duda ahora fuera del aire mientras escuchábamos. Siempre hay una ayuntada fiel de Nuevo Fuego que está siempre, como son nuestro núcleo duro, ¿ubicás? Son los Nuevos Fuegos. Siempre eso, quería buscar cómo le vamos a nombrar. Quiero empezar a categorizar a esta troupe de gente que escribe todo el tiempo, pregunta... Hay que ver qué perfil es, porque, por ejemplo, si son más del palo del rock and roll, no le va a gustar los Fueis. O sea, son más del fuero, la cultura del aguante, qué sé yo, dale, mulo, gato. No, me parece que no es ese perfil. No, el perfil es como más como nosotros, así, más chill, esta música. Bueno, Fueis es muy cariñoso. Todo esto despertó consultas sobre el primer tema, el que eligió la Vale, esta cuestión más brasilera... suiza, húngara. Así que nada, en ese tipo de perfil, me parece que si tengo que decirte un perfil, sería ese. Hablamos de un grupo de personas, no solo una, ¿no? Es que escriben una viernes a viernes. Hay una colectividad. Sí, de distintas maneras se hacen notar. Saludos grande. Y cuando no, vienen a visitarnos también y a vernos en vivo. Sí, y como es Montevideo. Bueno, y también, Eva, esa es la otra parte que de lo que vos planteabas, hablando más así en serio, por decir entre 200.000 comillas, de lo que hablabas de pedal y qué sé yo, y de hacer escuela acá. Pasa todo el tiempo y mismo está pasando ahora que hay gente que se copa a ver cómo Sanfer opera, en cómo hay que hacer, si mañana hay que hacer una parte. Salir música en vivo, ¿cómo se hace? Mismo, hablo por mí también, porque todo el tiempo estoy consultando cosas. Tengo 2 millones de años y sigo consultando cosas. Todo el tiempo pasa eso y acá está de más porque hay respuestas, ¿viste? Eso está de más y las respuestas son desde el amor, de todo lo que vos dijiste. Así que nada, quería contar eso. Bueno, y le mandamos vos sabés que sí. Le mandamos un beso enorme a Noah, que está acá acompañándonos en esta noche. Era Noah, no quería decirlo, pero sí, Noah. Bueno, está, no lo querías decir, no, pero no, no. En realidad no es que no quería decirlo, pero sonaba más lindo. De dejarlo de incógnito. Sí, no. Está bien. Un beso grande a Noah, columnista deportiva de La Persiana. Bueno, ¿qué decir de Noah? Esa, entre una de las cositas, que creo que mañana va a estar tirando unas magias musiqueras o va a estar en qué ese... divino. Porque disfruta mucho de Nuevos Fuegos también, o sea, es una persona que le gusta la música... Y que este programa de música le gusta, o sea, habla bien de nosotros. Habla muy bien. Hablemos bien de nosotros, sí, que, claro. Ya que tenemos tiempo. Ya no se nos bueno, para otra. Cortar con este momento sí. Autobombo. Qué asco, loco. Vamos a escuchar una canción. Qué bien. Mirá, que esta también la seleccionó Vale, que se llama Cerca de mí. Close to Me de The Cure, que se rumorea que van a venir a tocar acá, no se sabe si viene con la banda entera, si no. Es pelotera, que, ¿viste? Lo otro. Sí, se quemó algo. Él ahí. Está muy, muy picante en Twitter con el tema de la gente que hace los tickets, Ticketmaster, Webmaster. Es que sí. Ticketmaster es el enemigo en este momento y hace mucho tiempo. Es el enemigo número uno de. Junto con Spotify, que lamentablemente es una realidad, pero Ticketmaster sí es el. Ah, no tenía yo sí, esta. Sí. Está todo el tiempo tuiteando. Me voy a poner a ver un poco sí, de esto. Sí, buscate una datita. ¿Pero cuál es el versus? ¿Es porque la guita no le llega? ¿Porque no es fácil sí, el sistema? Es un poco de todo, porque Ticketmaster es como un contenedor prendido a fuego, ¿no? Básicamente, como le dicen. Tipo, está todo mal. No le paga las regalías que corresponde a la gente que organiza los eventos. ¿Pero qué es? ¿Son los peiranos? ¿Están los peiranos a través de Ticketmaster? No sé cómo es acá, pero en muchos lugares está incorporado el tema de la reventa de tickets. Acá como es ilegal, en algunos lugares es ilegal, pero en muchos lugares es fomentado. Entonces Ticketmaster se aprovecha de inflar los precios abundantemente, la organización de ¿pero que es una plataforma que legaliza el tengo Amsterdam? Es una cosa así, aparte sobre todo es porque Ticketmaster tiene como, es como un medio monopolio, entonces tiene redes de venta de tickets, entonces está también con tema ahí de... Ah, bueno, es un monstruo. Sí. Son los malos malos ellos. Son los malos malos. Imagínate, para que Robert Smith se te ponga de punta, boludo. Se picó. Está picante Robert Smith, que nunca está picante, bueno, está picante con Ticketmaster, imagínate. Bueno, antes de empezar la canción, solamente quería decir que Valentina la ha seleccionado justamente porque no está lejos, está cerca. Vos sabés que sí. Sleep today. Sí, hola, ¿qué tal? Seguís acá en Radio Pedal, Nuevo Fuego, si lo que estábamos escuchando era Close to Me, la gente de los curas, sí, o la cura, como a usted le gusta. Seguís acá escuchando Nuevo Fuego con lo mejor de la música. Adelante, Sebastián. ¡Miami! The Cure, la cura. Che, ¿en qué creen ustedes? Yo tenía una frase de WhatsApp de estado que era, creo en el misterio, que era de los Talking Heads. Es buena. Creo en el misterio. Me parecía una frase que abría puertas. Me lo preguntaron hoy. ¿En qué crees? ¿Y qué respondiste? Y me puse muy zurdo y la respuesta fue en la autodeterminación de los pueblos. Es un montón. Es pila de responder eso, ¿no? Sí, sí, capaz que esperaba algo más oriental. Igual gustó la respuesta. ¿Pero en qué contexto? ¿Quién era una conversación? Ah, ok. No, al del censo no le respondí eso. Yo, ¿llegó a tu casa? Sí, me dejó el papelito. Igual lo hice digital, es para mostrarle el lobito, ¿no? Lo tengo que llamar. Pero no lo viste, me pasó igual, no lo vi. No, ahí va. Lo esperaba con una club social y no un sé tecito. Cómo. Eso es bueno, hay que recibir bien al. Si venís a mi casa, yo soy un flor de. ¿Cómo se llama? Claro. No tendré aire acondicionado, pero una galletita y un agua te voy a dar. ¿Cómo que no se le niega a nadie? Por favor. Escuchá. Sanfer, ¿qué crees vos? Lo que pasa es que es muy amplia la pregunta. ¿En ah, qué sentido? Bueno, porque busco una respuesta amplia. Oh, Jesus. Y yo creo que es. No creo en nada. Bien. No, creo que no creo en nada. Es bravo. No, sí, esa muerte. O sea, capaz que no creo en nada y por eso creo en todo. Pero no creo en todo. Entonces, estoy muy seguro que no creo en nada. Bien, clarísimo. Vamos a una pausa. ¿Cómo es la persona que no cree en nada? ¿Cómo es? Escéptico, ¿no? Escéptico, sí. No, la otra no, es... ¿Pero crees en la política como una herramienta de cambio, de transformación? Yo creo que es una herramienta... Sergio Massa, por ejemplo. Yo creo que, a ver, como todo hecho... A ver, todo es hecho por nosotros, ¿no? Tipo, como todo es creado. Hasta el tiempo, imagínate, ¿no? O sea... Como un concepto tan amplio, pero quizás más complejo que la política. Entonces, yo creo que imagino que todo ha sido creado con un funcionamiento como para mejor de nuestra especie y de nuestro beneficio a futuro, pero al mismo tiempo a veces creo que no. Entonces, no sé, creo que la política juega un rol importante en cómo cambiar a ese mundo y cómo lo queremos formar, pero... Pero no tiene todo el power. No tiene todo el power, sin duda que no. Sí, no, yo creo que una herramienta de cambio, si es una herramienta, está un poco oxidada. Creo que sin duda, como con tema presente, momento de generación del presente, deberíamos estar como más pillos en cuanto a generar nuevos mecanismos de, no sé, seguimos usando mecanismos del siglo XX, ¿viste? Y de entrada, del siglo XX bien atrás, ¿viste? Como que, sí, avanzamos en pila de cosas, pero hay en cosas que son realmente... jurisprudencia, vamos a llamarle, es una historia como re leguleya, que es ahí el cambio, realmente es dar la batalla en donde se tiene que dar la batalla, y no, seguimos manejando, ¿no? Con movidas, ¿viste? De García Bianchi está en el Senado, entonces estamos como en una que no sé, ¿viste? Sí, bueno, reparación, está oxidada, te va a llevar un rato, pero la vamos parche. También lo que pasa es que estoy harto un poco de que la política o quienes integran la política estén un poco exento de las propias legislaciones y las propias leyes que crean y no, que nunca son como que... Es como que están regulando la vida a otros, a los mortales. Sin ser afectado por esas mismas están leyes. Están regulando la vida a los mortales. Una cosa así. Entonces, como que estoy muy peleado con la política en ese sentido. Sin embargo, la creo... O sea, hoy en día tengo que formar parte de ella en el sentido de, bueno, como ciudadano. Pero realmente estoy como muy, muy, muy descreído de todo el sistema político. Bueno, no hay creyentes. No. No hay creyentes en este programa. No. No, somos... Creo que creemos en la música, en el baile. Creemos nosotros. ¿Sos escéptico o aséptico? No sé qué es aséptico. Yo tampoco. Ah, me suena esto de... Era para sacarme la duda. Aséptico es como entras a un laboratorio. Que está todo limpio. Cosas de cirugía, claro. ¿Lo del pozo aséptico? Lo del pozo aséptico. Nada que ver, todo lleno de caca. Puede ser. De un laboratorio súper limpio a un lugar lleno de caca. Es como la misma palabra, podía ser las dos cosas. Es una linda contradicción. Sería tremenda contradicción. ¿Podemos salir de la caca y hablar del amor? Bueno, a veces no está muy lejos una de la otra. Justamente me parece de eso viene esta canción que vamos a escuchar ahora, de una bandita mexicana. Si a ustedes les parece, dale. Vamos a escuchar una poesía con música. Quebrada, termino como serpiente lo que empecé como cabra. ¿No encuentras un tema para volver?

Bueno, por ahí pasaba Sade Adu, ¿bien? Que es una cantante de origen nigeriano, nacionalizada británica, que era vocalista y frontman, es vocalista y frontman de Sade, así como se conoce popularmente, que son los autores y los que entonaron esta canción hermosa que se llama Hang On To Your Love, que fue lo que nos estuvo acompañando varios minutos. Nada, una banda súper conocida, realmente estoy recontra enamorado, volví a reencontrarme con ellos, porque surgió ahí de Spotify de la nada de un momento para el otro y digo, ah, me reencontré con esto. Lindo cuando pasa. Lindo. Muy conocida, sí. Smooth Operator, ¿no? Smooth Operator. Ah, sí, sí, sí. Smooth, muy, muy sabrosa esa canción. Y bueno, pioneros de lo que después se terminó calificando como el smooth jazz, ahí un sonido chill, bajo ahí, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, muy disfrutable, con una sí. voz increíble de, la esta, verdad que sí. de esta señora. Muy disfrutable. Lo que estábamos escuchando sí. antes, chiquis, chiquilines, escuchamos una poesía hermosa. Muy bueno también, muy bueno, me encantó. Muy lindo eso, para que estoy llegando. Yo sí que ya tengo, pero... Ya te digo. Dale, ahí, dale. Lo que estábamos escuchando es Little Jesus, que es una banda mexicana, con la canción Cabras, y la voz que hacía esta poesía es Jimena González. Me gustó. Así que esto es lo último de esta banda mexicana. Lo pueden encontrar, están en sus redes sociales. Lindo. Por eso había venido la pregunta existencial de qué creíamos. Puede ser, ¿eh? Un poquito ahí tipo Little Jesus. Y hablamos un poquito sí. del amor y Jesus. De la mierda. Tenía mucho que ver al final con lo que terminó sucediendo, ¿eh? Me gusta más Personal Jesus. Personal Jesus. No la seleccionamos. Los Jesuses personales que los Jesuses... ¿Ajenos? Ajenos. La otredad de Jesús. La otra Jesuses. Ahí está. Me hace acordar la versión de Johnny Cash de Personal Jesus. Está la de Marilyn Manson, creo que es. Sí, la de Johnny Cash te lleva como mucho más al extremo, me parece a mí, ¿no? Como que va mucho más hacia la oscuridad. Sí, no sé, me gusta. El American Recording de Johnny Cash. Bueno, Little Jesus también me encantó, no conocía, la verdad. Esta cosa media post-punkera ahí y, bueno, esta cuestión de la poesía por encima. Lindo recurso. Bueno, estamos llegando al final ya, me parece. Como siempre quedan cosas fuera del aire. Nos vamos con cosas fuera del aire. Hay muchas cosas, siempre hay muchas cosas. Y venimos bien preparados. No es para sacarse nuevamente cartel, porque ya lo hicimos en el bloque pasado. Pero bueno, vamos a escuchar un tema más que es el que eligió nuestra amiga Valentina. Para cerrar. No sé si. Bueno, recordar toda la invitación que hicimos al principio del programa para mañana, Feria del Trueque. San Salvador 1510, después de ir a la feria, acá en Salto, Parque Palermo, te venís para acá, traes cositas, te llevas ropita, te llevas libros, hay buenos libros, hay guiso, hay vinito, hay radio en vivo, se te va a abrir la cabeza, el cerebro se te va a derretir mañana cuando escuches a Chabela y a Elita tirando unas magias que te van a dejar apuntando hacia el norte. Música en vivo además, cantina, o sea, ¿qué más? Todo acá en Espacio Pedal, San Salvador 1510. Vos sabés que sí. Claramente, sí, claro que sí, así que está hecha la invitación para disfrutar de todo lo que va a suceder ahí. Si te parece, vamos cerrando, yo no tengo mucho más para decir, simplemente que ha sido un placer compartir este momento con todos ustedes, sobre todo con vos, Seba. La verdad que siempre es muy lindo tener un programa, que hacemos un programa distinto. Hacemos un programa medio especial cuando nos juntamos. Sí, suceden cosas. Sí, pasan cosas. La hemos pasado bien. Digo lo mismo que dijiste vos. Un placer. Sanfer, ¿la has pasado bien? El placer de siempre, Ulises. Bueno, nos veremos el viernes que viernes. Viernes que viernes. Como me gusta decir a mí. Nos vamos con escuchando los Racas. Perdón. Kira, nos vamos con Kira. Ah, perfecto. Muy bien. Pegamos un volantazo al aire. Producción al aire. Porque los Racas, es esto que nos queda fuera del aire. Para las próximas. Guardá. Lo guardo. Meté en la Ziploc al freezer que esto se guarda. Un reggaetón así medio panameño. Preséntalo vos lo que vamos a escuchar es Cómo lo movemos. Artista nacional, Kira 1312. Uno de los, si no creo que el más nuevo, de las canciones que hizo Kira, ¿para qué más que encender una buena pista de baile y ir hasta el piso? Nos vamos maleando los gente. 12. Yeah, yeah. Kira. Yeah. Yeah, yeah. Coco, ¿cómo lo movemos? ¿Cómo lo partimos? Revolviendo el caldero. Lo prohibido, no, no somos un agujero. A llenar su vacío, no, no, no vamos a ver luego. Ya claro el objetivo. Con las mías siempre andamos bandidas. No le hacemos favores si no está la medida. Con las mías siempre andamos bandidas. No le hacemos favores si no está la medida. El París se enciende y mi gente emociona. Bajamos hasta el piso con los cuerpos todos sudados. No sé si me entiende, pero le tengo junao. Este meneíto es entre vos y yo right now. Vení, pasa, te invito a viajar. En lo oscuro el party, cabalgata a mil. Mientras me mira así, sí, sí, mírame así. Tranquila y calma como una bomba. Fluyendo no escatimo si las instan las tornas. Aunque quieran bajarnos, saboteamos la norma. Esto no es pa' los giles, lo mío es pa' les como lo movemos, como lo partimos. Revolviendo el caldero, haciendo lo prohibido. No, no somos un agujero pa' llenar su vacío. No, no, no vamos a ver luego, ya claro el objetivo. Con las mías siempre andamos bandidas. No le hacemos favores si no está la medida. Con las mías siempre andamos bandidas. No le hacemos favores si no está la medida. Subite al auto nomás, andamos autónomas. No topar automatas, acelera un poco más. Derrota en la oscuridad, ya está por amanecer. Y no termina así, la seguimos en el after. Androma calmando, desmonta al mango. Tu romántica lento pero acelerando. Mi mira no falla, mi rima estalla, mi faca no brilla. En la calle pilla, boca no calla, nunca de rodillas. Tirota las vallas, demonio me chilla. Brindo por los cómplices, por les cómplices. Este mundo yo no lo inventé, pero quiero dejarlo al revés. Nunca Deciles que ya llegué. Deciles que ya llegué. Coco, cómo lo movemos, cómo lo partimos. Revolviendo el caldero, haciendo lo prohibido. No, no somos un agujero pa' llenar su vacío. No, no, no vamos a ver luego. Ya claro el objetivo. El París se enciende y mi gente brindo por los cómplices, por les cómplices. Pasa, te invito a viajar. El locura el París. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal.